Es volver a estar en contacto con una grosa, con una que tenemos bien arraigada acá. No sabemos por dónde anda Nadia Grandón. Buenas tardes, Nadia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación y por el espacio. Bueno, gracias a ti, primero que nada, por prestarnos unos minutillos y nada, para charlar, para diseccionar un poco lo que viene pasando, Nadia, sobre todo lo que tiene que ver con tu actividad, con lo que tiene que ver con el tablado, que está como en una foto, en la actividad teatral, excepto por personal de limpieza, mantenimiento y demás. Es en la Argentina la escena teatral está detenida, de no ser por qué, Nadia. ¿Cuál es la novedad que hay y que está haciendo ruido alrededor de un libro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, la verdad que ha sido una noticia muy, muy emocionante. La gente de Contexto Tipea, que es un colectivo de Vicente López, que viene trabajando ya hace un tiempo en la edición de libros y otras dramaturgias posibles y alternativas, lanzó una convocatoria el año pasado y este año también, convocando a dramaturgas y dramaturgos de todo el país con la idea de hacer un libro con obras bien federal, ¿no? Con una mirada, una visión bien federal. Y bueno, fue así que para La Pampa, digamos, eligieron La Cosa y la Cruz, una obra que hicimos allá hace 11 años, en el 2009, empezamos a inventarla, a crearla en el 2008, y la verdad que fue una obra que nos dio muchísimas alegrías, con la que recorrimos muchos lugares. Empezamos a trabajarla con Darío Ezevich en ese momento como actor, y la verdad que es una alegría que por primera vez esté en papel ahora. Qué bueno, qué bueno. Llega al papel porque hasta ahora, en estos 11 años, había estado en algún manuscrito por ahí o en algo recientemente tipeado en un momento y después pasó a esas carpetitas que se reparten actrices y actores. ¿Qué fue lo que pasó, Nadia, desde aquel meter las manos al teclado para ver qué salía o para darle forma a lo que estaba pasando adentro tuyo como ideal? Y la actualidad de la dramaturgia y de Nadia Grandón, digamos, porque te has nutrido de distintas actividades, de distintas facetas, y algo va cambiando. Sí, absolutamente. Como decías, estuvo en una carpeta, en una computadora, digamos, la obra. Como te decía, fue un convite de Darío Ezevich en ese momento para trabajar juntos. Es una excusa para encontrarnos desde ahí. Y empezamos, digamos, a trabajar con la escena, y yo iba escribiendo al mismo tiempo que dirigiendo. Fue un gran experimento, digamos. Él lo llama engendro, me gusta también esa palabra engendro, algo monstruoso que no sabíamos bien de qué forma tenía. Y pasaron, bueno, después le puso el cuerpo Mauro Zuliani, y creo mucho en esa construcción colectiva, ¿no? En esa construcción dialéctica entre quienes están en la escena, quien escribe desde afuera, quien mira, quien también se mete adentro. Y la verdad que La Cosa y la Cruz fue eso también, una construcción no solo de quienes estuvimos en la escena adentro o escribiendo, sino también de técnicos, de fotógrafos. El Vasco Urioste había hecho una hermosa exposición, una serie de fotografías que se mostraba al inicio de la obra. También estuvo una música increíble que grabó María Emilia Zapeño y Sergio Suárez en ese momento, que la grabaron especialmente para la obra, el diseño de Albertina. Así que muchísima gente que estuvo ahí, Albertina Sales, mucha gente que estuvo, que fue pasando, que fue caminando con la obra, y bueno, muy contenta que ahora esté en un libro. Que llegue a un libro. ¿Y a través de qué iniciativa es? Porque entiendo, Nadia, que esto no es casual y que hay, por supuesto, una mirada de especialistas o de especialistas para detectar tu dramaturgia y ver que hay algo publicable. ¿Cuál es el contexto en el que se da la publicación de este próximo libro? Bueno, el contexto te referís a la convocatoria que hicieron la gente de Contexto Tipea o claro, o claro. Contexto... Ajá. Mira, ellos vienen editando libros, realizan congresos internacionales, digamos, son bastante inquietos, inquietas, sobre todo buscando otras voces, digamos, que hablen y corriéndose un poco del centro predeterminado que muchas veces es Buenos Aires, y aunque ellos están viven en Vicente López, si bien ellos están muy cercanos, realmente le han dado una mirada bastante federal y por fuera de esos centros que se erigen, así que bueno, la propuesta era justamente que tenga muchas voces federales. Muy bien, muy bien. Tiene mucho que ver con un espíritu que brotó en alguna época con el surgimiento del Instituto Nacional, con el crecimiento también por todas partes del teatro argentino que, visto bien, bien estudiado, la verdad es súper grosso. Nadia, ¿cómo lo ves a esto de la pandemia? ¿Cómo está afectando la cuarentena y la imposibilidad de trabajar al mundo de la escena? ¿Qué tan difícil va a ser o qué crees que va a pasar? ¿Van a surgir fuerzas de donde hay flaquezas? Mira, la verdad que sobre todo se ha visto mucha organización. Son tiempos muy complejos porque estamos sin trabajar desde hace 6 meses, digamos, en lo que es la escena, y dando clases de la manera que se puede a través de la virtualidad. Y bueno, lo que ha sucedido es que la pandemia, mejor dicho, el aislamiento y las medidas que son en pos del cuidado de la comunidad, lo que se ha evidenciado es que es un sector, el sector del arte y de la cultura, un sector muy, muy vulnerado durante muchísimos años y sobre todo en los últimos 4 años de vaciamiento de las políticas neoliberales del macrismo. Entonces se expuso mucho más esa vulnerabilidad, esa fragilidad, esa precarización que venía arrastrando el sector. Se vio al desnudo con mucha en algunos casos compañeros que han estado trabajando en la informalidad, y bueno, la verdad que se ha presentado, se ha visto la organización de distintos colectivos. Hablo por Entre Ríos y hablo por muchísimas provincias donde los compañeros y compañeras nos hemos organizado para poder acercar desde alimentos a quienes no estaban pudiendo recibir ningún ingreso, y estrategias de distinto tipo, hasta incluso pedir las emergencias culturales en algunas provincias donde la situación es mucho más compleja, y también organizarnos en algunos casos, como la provincia de Entre Ríos, donde se están trabajando las leyes provinciales de teatro y de danza, también para darle marco legal y para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del teatro y la danza. Muy bien, muy bien. La verdad es que me enteré, o nos enteramos, mejor dicho, a la pasada, de que había algunas iniciativas de orden nacional para hacerle llegar ayuda alimentaria a personas que estaban laburando en la cosa escénica, pero suponemos, por lo que me contás en síntesis, que también son eso incluía a las personas que les toca hacer la higiene, cuidar las salas y demás, y que por ahí ese trabajo de red del que nos estabas hablando ha sido fundamental para sobrellevar este tiempo. Nadia, si tenés una imagen que querés de La Cosa y la Cruz, ¿dónde fue? ¿De qué escena te acordás? ¿O de qué teatro mejor? Porque estuvieron en varios con esa obra, ¿no? Sí, uy, qué difícil la pregunta. ¿Estuviste en el Cervantes con La Cosa y la Cruz? Sí, estuvimos en el Cervantes, creo que en el 2011 estuvimos en el Cervantes, anduvimos por la Patagonia, por Tucumán, sí, por muchísimos lugares. La verdad que es difícil una síntesis de esa manera, porque ha sido una obra muy, muy querida, que abrió muchos caminos, muchos encuentros, ¿no? Sí, la del Cervantes fue una hermosa función. En Tucumán también recuerdo que fue una gran aventura, porque me acuerdo que nos fuimos en auto llevando una gran escenografía con Dini Calderón. Esa fue una gran aventura. Y creo que eso, había un poco de eso en la Cosa de la Cruz también, ¿no? De esos encuentros con otros compañeros, funciones en La Plata, en la Patagonia. Creo que siempre el estreno tiene algo de mágico y me parece que me quedaría también con esa foto, de la primera vez que la hicimos, porque tiene algo de inicio, de nacimiento ahí, muy particular, que creo que me quedaría con esa foto. Qué bueno. Mira, arrancando por el pasaje Dardo Rocha, pasando por el Galpón de la Escalera, el Cervantes, el Teatrazo, bueno, el Nacional, la Fiesta Nacional en La Plata. Oh, me estás haciendo acordar un montón de cosas. Bueno, la del Cervantes, Nadia, fue el primero de diciembre del 2012. Mirá, ahí está. Ahí va. Era para cerrar esa figura que te había pedido una evocación. Che, pero bueno, Nadia, la verdad es que es un gustazo hablar contigo y tenerte en la siesta que nos fue, y te felicitamos, porque bueno, es lo que corresponde. Es, lo sentís como un reconocimiento, ¿no? La verdad, hay trayectoria. Es un mimo, y más en estos momentos donde eso, la estamos pasando complicada, pero bueno, pero también la salida es colectiva, y la verdad que viene bien el mimo, sí. Qué bueno eso con lo que cerraste. Nadia, gracias. Y gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes siempre. Un abrazo grande. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Felicitaciones siempre, maestra. Sí, sí, un abrazo. Un abrazo para Nadia Grandón, a quien le están publicando en esta época tan, tan rara y tan loca.